Entonces, tu nombre y tu organización. Lucía Sepúlveda, yo soy de la Red de Acción en Plaguicidas y como tal integro la plataforma Chile Mejor Sin Tratados de Libre Comercio y desde luego sin TPP. Bueno, Lucía, entonces nos puedes contar qué es el TPP-11. Es una suerte de constitución global que establece nuevas reglas para el comercio en función de los intereses de las transnacionales como Monsanto, como las farmacéuticas, tipo Bayer, digamos, y todas las otras que controlan el negocio de la salud, como las dueñas de las universidades, etcétera, dueñas internacionales, me refiero. Entonces, esta nueva constitución global va a afectar nuestra vida cotidiana, ya que fija unas reglas que van a impedir los cambios que los movimientos sociales buscamos para tener mejor salud, para tener una alimentación sana, sin químicos ni transgénicos, para tener un verdadero sistema de previsión y no la porquería que tenemos hoy, ¿ya? Todos esos cambios van a verse como interferidos porque este sistema de TPP establece una modalidad de resolución de controversias que le da a los inversores internacionales, a los que vienen a hacer minería, gran minería en Chile, a los dueños de las forestales, establece para ellos una garantía de que si ven afectadas por las leyes nuevas su expectativa de ganancia, pueden demandar al Estado chileno. Entonces, en el fondo, el Estado se va a ver inhibido de adoptar medidas respondiendo a los intereses nacionales para no verse sometido a estos tribunales que las demandas son con pagos millonarios, ¿no? En dólares, no son con jueces, son con un sistema que es totalmente funcional a las corporaciones transnacionales. Mira, el TPP se firma el día de mañana. En lo concreto, ¿cuáles son los pasos que siguen a eso y qué es lo que podemos hacer hoy día nosotros y nosotras? Mira, en primer lugar es una afrenta que se firma en el Día Internacional de la Mujer, porque es un tratado que vulnera los derechos de las mujeres en materia de alimentación, sobre todo en materia de salud, en materia de género, porque incluso las conquistas, las pocas conquistas que se han logrado por el movimiento de mujeres, quedan en cuestión, porque el TPP empieza a nivelar para abajo. O sea, hay un capítulo que se llama coherencia legislativa y que obliga a todos los países a ponerse a tono con la misma legislación. Entonces, si hay cosas buenas que tenemos en Chile, perfectamente pueden sacarse. Hay ciertas garantías que se puedan haber logrado, pueden desaparecer por estos comités de vigilancia de las leyes, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Y se firma mañana el tratado y luego el próximo paso va a ser el envío al Congreso, que lo puede hacer la misma Bachelet al otro día o tal vez a las 4 de la tarde, enviar al Congreso el proyecto, o lo va a hacer el siguiente gobierno. Entonces, lo que se viene es la decisión que toma el Parlamento al respecto. Nosotros esperamos que eso se dé en un contexto de una discusión profunda, como nunca antes se ha dado, porque en realidad en Chile hay una práctica de firmar sin mirar. Y eso es lo que no puede ser en el Chile de hoy, con la sociedad de hoy que tenemos, con los movimientos sociales que están a la expectativa de cambios y que vamos a tener que luchar incluso con este nuevo gobierno, ¿no? Entonces el Parlamento tiene que tener otra mirada, tiene que exigir, y nosotros le vamos a exigir eso, una evaluación integral de los tratados de libre comercio. O sea, no que te muestren la balanza de pago, no que Chile exporta más. Bueno, pero eso, ¿qué consecuencias ambientales tiene? ¿Qué consecuencias sociales, laborales, de salud tiene? ¿Cuánta menos agua tenemos? ¿Cuánta menos agricultura tenemos? ¿Por qué estamos importando siempre trigo? ¿Qué es lo que está pasando con el precio del pan, etcétera? O sea, ¿qué pasa con los remedios? ¿Qué pasa con el aumento de los cánceres? ¿Cómo se envenena a la gente que trabaja en los campos como temporeros y temporeras? Esas preguntas jamás las han respondido. Entonces nosotros queremos que en el Congreso ahora, con los nuevos parlamentarios incluso, se abra un debate muy profundo sobre los verdaderos impactos, las verdaderas consecuencias de firmar este tipo de tratado. Y también llevándolo a lo concreto, ¿qué se puede hacer desde las distintas organizaciones, desde los territorios, y cuáles son las posibles movilizaciones que se vienen? Claro, mira, lo más importante es hacer una campaña para informar a todo el conjunto de la población, porque esto ha sido negociado en secreto y tú ves que los medios, los grandes medios, no tocan el tema. Lo van a tocar seguramente con la ceremonia de mañana, una fotito y ya. Entonces la gente común y corriente no tiene idea de lo que está pasando. Entonces lo primero es iniciar o continuar un proceso de lo más amplia información para mostrarle a la gente que esto no es un tratado que tenga que ver con solamente con los grandes negocios, sino que va a tener que ver, como te explicaba al principio, con su vida cotidiana, que amenaza todo lo que queremos lograr. O sea, si queremos un Chile realmente mejor, no podemos estar tranquilos frente a una medida de este tipo. Y se trata de iniciar también paralelamente un proceso de algo que podríamos llamar un acoso a los parlamentarios, para por un lado informarle y por otro lado exigirle que es imposible que ellos acepten una tramitación urgente de esto. Ellos tienen que darse el tiempo para estudiar el tratado, para escuchar a los movimientos sociales, para escuchar a las organizaciones de trabajadores, de la salud, a la gente que defendemos el agua, la tierra, la semilla, los territorios de Chile. De manera que en ese proceso se pueda llegar a impedir que se ratifique en el Parlamento el tratado, porque el tratado llega al Parlamento para que le digan sí o no, no llega para ser modificado, ningún tratado internacional puede ser modificado en el Parlamento. ¿Dónde se puede encontrar como más información al respecto? Mira, tenemos páginas en redes sociales, hay una página www.chilemejorsintlc.cl, está también un Facebook que es Chile Mejor Sin TLC, hay un Twitter, @mejorsintlc, y nosotros como Rapal también informamos bastante sobre el tema, desde nuestros propios puntos, que son, como te digo, el impedir que haya cláusulas, haya tratados que anulen nuestro derecho a buscar mejor producción de alimentos, una producción agroecológica sin químicos, sin transgénicos. Todo eso queda en cuestión ahora, porque comprenderás que países como Japón, como Canadá, Estados Unidos, que ya ha anunciado eventualmente que vuelve, ellos exportan ese tipo de semillas, ellos están interesados en ampliar esos negocios y es lo que nosotros queremos evitar. Muchísimas gracias. Gracias a ti.